Muy buenas tardes, amigos. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de su programa Opinión, el único espacio donde explicamos las noticias. Estamos, como siempre, acompañados de nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui. Max, muy buenas tardes. Hola, Javier. Qué gusto de saludar y las novedades, pues, que obviamente ya todos los oyentes, me imagino, están informados, ¿verdad? Uh-huh. Así es, así es. Acá el tema, amigos, es que conforme se van confirmando las cifras otorgadas por la OMPE como máxima autoridad electoral en los procesos de este tipo, el país va recobrando la serenidad, porque habíamos pasado, ¿no?, el mismo domingo 10, de un momento de terror, de pánico, según explicaban muchos de los representantes de los de las tiendas políticas perdedoras, ¿no?, de estos comicios, y de grandes y vastos sectores de la sociedad y de la comunidad empresarial, especialmente ante el liderazgo de Ollanta Humala, con aproximadamente un 30%, ¿no? Decíamos que se habían digamos, presentado muestras y manifestaciones absolutamente desproporcionadas de pánico y terror ante esta versión electoral de Ollanta Humala versus Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 5 de junio. Pero conforme han pasado las horas, ya el país va recobrando la serenidad y como que se va resignando, vamos a decir así, pues entiende que el voto expresado por ambas tiendas políticas es aproximadamente el 50%, es decir, la mitad del país ha votado por esas dos opciones y los demás han quedado, pues, a la expectativa de qué actitud van a asumir en esta segunda vuelta. ¿Tú qué opinas, Max? Sí, pues actualmente es la última información que ha sacado el OMPE, al 85.39%. Ollanta estaría con un 31%, Keiko con 23%, y ya la diferencia se ha hecho mucho más ostensible con PPK, ¿no?, que está con 19%. Bueno, hay que recordar que PPK ya prácticamente aceptó su derrota, ¿no?, se ha resignado y ha dicho que quiere regresar a su programa de radio en una estación local, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, si ese va a ser su futuro. Yo no lo creo. Claro. Él va a seguir dedicado a los negocios, ¿no es cierto?, que es su fuerte. Y acá lo primero que hay que decir, Max, no sé si tú estás de acuerdo, es que uno de los grandes fracasos que se han registrado ha sido esta capacidad de endose que muchos de los líderes políticos decían que poseían en sus agrupaciones, ¿no? Y no por funcionó. Por supuesto, el gran perdedor ha sido el APRA. O sea, ¿dónde está la capacidad de endose, ¿no?, del APRA, que decía que vamos a votar por Kuczynski? ¿Dónde está, pues, ese partido gigantesco, estructurado? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, por supuesto, la verdad es que Ollanta Humala ha triunfado en dos tercios del país. Si tú miras el mapa electoral, todo el centro y todo el sur pertenece a Gana Perú. Y en el norte están divididos entre Keiko Fujimori, Ollanta Humala, por supuesto. Solamente Lima ha ganado Pedro Pablo Kuczynski, lo que indica claramente cuál es su rasgo político representativo. Y Alejandro Toledo ha ganado únicamente en Loreto. Y también es otro de los claros perdedores. Bueno, a estas alturas hay que ya no tanto resignarse, sino buscar de que haya una los planteamientos totalmente formales que ha estructurado de alguna manera en estos últimos días Ollanta Humala, también ya se vayan incluso concretando, ¿no?, a través de documentos, de cartas formales, de manera tal que no se genere ningún problema a nivel especialmente de la economía de nuestro país. Bueno, sí. Al final yo creo de que tenemos dos candidatos finalistas, ¿no? Uh-huh. Keiko y Ollanta, entre los dos hay que elegir y ver de qué manera nuestro país, lejos de sentirse perjudicado, va a avanzar. Incluso Vargas Llosa, el escritor, ganó el premio Nobel, se ha moderado. Claro. Porque ya no es para él el dilema entre el SIDA y el cáncer, sino que ahora dice que es entre el suicidio y el milagro, ¿no? Por lo menos se ha moderado en las palabras. Bueno, hay una expectativa buena. Además, no creo que sea tan desastroso. Para nada. Ninguna posibilidad de, ¿no?, del gobierno de Ollanta, incluso. No hay que tener miedo. Claro. Yo hay que adaptarse al tema. Pero además, eso, nadie tiene una mayoría parlamentaria, ¿verdad? Constitución, ahí tenemos aquí a... Justamente hemos invitado a el virtualmente reelecto congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con quien vamos a conversar en unos minutos, pero antes estamos con el analista político Agustín Figueroa. Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, a tus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, habíamos comenzado diciendo que después de los primeros resultados que dio la OMPE el día de ayer, las primeras encuestadoras y después la OMPE, ¿no?, el país se ha comenzado a sobreponer este terror, este pánico que sentían ante el surgimiento de Ollanta Humala como ganador de esta primera vuelta, y más bien ha comenzado a comprender que es expresión de un malestar, de un rechazo, ¿no es cierto?, ciudadano de grandes sectores de la sociedad peruana, y básicamente es el 50% en realidad lo que se han expresado a favor de un voto que no tiene que ver con los candidatos llamados tradicionales como Alejandro Toledo o Kuczynski o por supuesto Castañeda Locio, ¿no? Entonces, dejando de lado ese tema, lo que tenemos que hacer los peruanos es acostumbrarnos a aceptar el veredicto del pueblo y actuar en consecuencia, y simplemente adaptarnos a esta nueva circunstancia y ver cuál es la posición que vamos a adoptar el 5 de junio en la segunda vuelta, ¿no te parece? Bueno, hay varias cosas en tu análisis que no concuerdo yo plenamente. Lo que te podría decir es lo siguiente: en primer lugar, con Humala está toda la izquierda socialista y comunista tradicional de hace 40 años. O sea que eso no tiene nada de nuevo. Y en el lado de Keiko Fujimori está el fujimorismo, los viejos fujimoristas, salvo los que están en la cárcel, como el padre de algunos otros. De tal manera de que yo no considero que eso sea una cosa novedosa y que el pueblo ha votado por una novedad. Lo que ha hecho el pueblo es votar contra la derecha y el centro derecha, mal representado por Toledo, por PPK y por Castañeda, que finalmente se han repartido los votos y 45 entre 3 no da, y Keiko con muy poco ha entrado en la segunda vuelta, ¿no? Aunque dice PPK que podría ser que con los votos del exterior pueda avanzar, pero prácticamente ya le lleva casi 4 puntos, me parece, en el conteo, y entonces creo que está definida la segunda vuelta. Pero tú, Agustín, ¿cómo tratar al máximo? Mira, y la expectativa que tú tienes en relación a la posibilidad del gobierno o que podría ganarse en segunda vuelta con Ollanta, ¿qué preocupación te causa esto? Porque al final es algo que se va a concretar aparentemente. Mira, Máximo, a mí no me causa ninguna expectativa personal. Ya que tú me lo preguntas directa a mí, te contesto directamente. Uh-huh. Yo creo que Keiko no está preparada para ser una buena presidente y que Humala tampoco. Y eso seguramente se va a compensar en el caso de Keiko con el apoyo de los viejos fujimoristas y puede ser que directamente con su padre. Y en el caso de Humala será también con su padre que lo asesora o con esa vieja guardia comunista y socialista. Yo creo que se van a compensar las flaquezas que tienen los dos candidatos, que no tienen experiencia, ni conocimiento, ni formación suficiente para ser un buen presidente en una época de crisis, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que está muy claro lo que hay que pedirle a un candidato, a los dos. Ahora, Agustín, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero en todo caso son percepciones que uno tiene, pero evidentemente es el resultado de esta elección refleja el fracaso del centro y la derecha de la política peruana, que no han sabido además, digamos, ponerse de acuerdo para evitar la dispersión de votos, y han permitido además el surgimiento de estos liderazgos alternativos, ¿no?, que evidentemente tienen problemas de credibilidad con el tema de su credo democrático y el respeto al Estado de Derecho, a la Constitución Política vigente. Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo contigo. La derecha y el centro derecha, representado por un grupo de caudillos, porque no tienen ni partido, y cuando terminan las elecciones se van a ir y no van a liderar la oposición ninguno de ellos. Es evidente sus errores, sobre todo la aparición de PPK, que le quita votos a Castañeda y a Toledo y permite que suban estos dos a representantes de otros sectores. En eso estamos de acuerdo. Lo que yo quiero plantear es que le tenemos que pedir a ambos, a Humala y a Fujimori, que se expresen, que manifiesten, que hagan un descarte de los temas de libertad de prensa, narcotráfico, derechos humanos y qué van a hacer con sus parientes en la cárcel. Porque en esos cuatro temas tienen flaquezas. Por ejemplo, en el caso de libertad de prensa, el plan de gobierno de Humala es medio nebuloso. Y además tiene a gente que en el velasquismo participó en la apropiación de todos los medios de comunicación. Y en el caso de Keiko, tiene lo que hizo su papá con los medios de comunicación, que los presionó, votó a los periodistas y además compró medios de manera ilícita. Y mucha gente está presa por eso. En el asunto del narcotráfico, ninguno de los dos es claro, porque Ollanta durante años, antes de su primera postulación en el 2006, propiciaba a través de su periódico Ollanta el libre sembrío de la coca, así que los campesinos cocaíneros... De la hoja de coca, hoja de coca. Sí, hoja de coca, sí. Para que los campesinos sembraran, porque eran campesinos pobres, pero de ahí sale el narcotráfico. Sin esas hojas no hay narcotráfico. Y en el caso de Keiko, pues su padre tuvo un gobierno muy permisivo con el narcotráfico, llegó a sacar avión a cocaína en el avión presidencial. Entonces ahí tiene dos temas, por ejemplo, donde tiene que ambos dar explicaciones porque tienen antecedentes negativos. Ahora, precisamente porque has mencionado ese tema, yo te diría, ¿no? Ahí está fresca la memoria de este señor Vaticano, el narcotraficante, claro, que declarando ante la justicia peruana decía que recibía $50,000 de Montesinos, ¿no es cierto? Y después fue prácticamente escondido a la luz pública. Y el tema está también en que la cuestión con Fujimori va a, me dicen que tengo que ir a una pausa, Agustín, regresamos con el análisis. Con todo gusto.